Migraciones. Viajar a Colombia tiene sus problemas. Cruzar la cordillera de los Andes nos recibe con varios pozos de aire. Nos pone tenso a todos. Unos se amarran a sus tablets, algunos se persignan. Otros agarran medallitas que sacan por sus cuellos. La señora que está al lado abre los ojos tremendamente. Yo simulo tranquilidad mirando qué hacen todos los demás viajeros. Llego a Bogotá, en misión, como observador de las violaciones a los derechos humanos. El aeropuerto está lleno de militares con cara de militares. Mucho control desde la salida del avión. Después de hacer una cola larga en migraciones, me atiende una señorita, también militar, con voz de teniente primero y físico de dos sargentos. Me pregunta muchas cosas. Digo que llego por una conferencia, que estaré por una semana. ¿De qué se trata? Soy profesor. Y le digo que el tema es la didáctica como disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Algo confundida, continúa el interrogatorio. Me pregunta dónde me voy a hospedar. No sé en qué hotel estaré. Me dice que no puede ser. Le digo que me pasan a buscar. Insiste en que no puede dejarme pasar si no digo dónde me voy a hospedar. Insisto en que es un hotel cerca de la universidad. Tampoco sé en qué universidad. Ahora su pregunta es, ¿y si no lo pasan a buscar? Poniendo una voz muy sensual, le digo, ¿y usted vive muy lejos? Nerviosamente, me sella el pasaporte y sigo mi camino. La voz de Gordon Achman.